Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hola, buenas tardes. Este es el último programa del mes de octubre. Octubre, un mes lleno de fechas importantes para recordar. El último día de libertad de los pueblos originarios, la Revolución Rusa, la muerte del Che. El 17 de octubre, no como Día de la Lealtad, sino como uno de los momentos de mayor movilización popular en nuestro país, y el fin de la dictadura. Estas fechas están relacionadas en principio por dos ejes: el de la movilización y la irrupción de las masas en la vida política de los pueblos, por un lado, y la necesidad de la transformación de esta sociedad basada en una estructura injusta, en la cual la propiedad privada de los medios de producción da lugar a que unos pocos se apropien de la riqueza que producen el conjunto de los trabajadores. El último día de libertad nos habla de las matanzas y el saqueo, de la opresión y la injusticia, nos habla de la esclavitud, pero como dijimos en programas anteriores, nos habla también de Túpac Amaru y Juan Chalimín, de Zumbidos Palmares. La Revolución Rusa nos enseña que es posible, que se puede tomar el poder y desarrollar un país que, como Rusia, era uno de los más atrasados de ese entonces. También nos enseña que el sueño de la revolución y el socialismo no debe quedar librado a la merced de la voz, la opinión y la autoridad de unos pocos. Esos 10 días que conmovieron al mundo, que describió John Reed, son un ejemplo de que se puede. También nos marcan los errores que no deberíamos repetir. Sabemos que no es fácil, que el camino de la revolución no es ni un lecho de rosas ni la comunión de los santos, pero es un camino que estamos decididos a transitar. Como decía Lenin, ¿creen que el camino de la revolución está sembrado de rosas? ¿Que no hay más que marchar de victoria en victoria al son de la Internacional y con las banderas al viento? ¿Así sería fácil ser revolucionario? No. La revolución no es una partida de placer. No. El camino de la revolución está sembrado de zarzas y espinas, aferrándonos al suelo que se nos escapa con nuestras uñas y dientes, arrastrándonos si es necesario, cubiertos de lodo, deberemos marchar a través del fango hacia adelante, hacia el comunismo, y saldremos vencedores de la prueba. El Che es el ejemplo de convicción y de militancia, de compromiso con todos y cada uno de los oprimidos de este mundo, como le escribe a sus hijos en la carta con la que se despide de ellos. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa, y seguro ha sido leal a sus convicciones. Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. De sus convicciones nos habla en el mensaje a los argentinos. Todo es parte de una sola lucha, y es verdad cuando el imperialismo lo llama con un denominador común, porque aun cuando las ideologías cambien, aun cuando uno se reconozca comunista o socialista, peronista o cualquier otra ideología política en determinado país, solo caben dos posiciones en la historia: o se está a favor de los monopolios o se está en contra de los monopolios. Y todos los que están en contra de los monopolios, a todos ellos se les puede aplicar un denominador común. Todos los que luchamos por la liberación de nuestros pueblos, luchamos al mismo tiempo, aunque no lo sepamos a veces, por el aniquilamiento del imperialismo. Su muerte dejó abierto muchos debates acerca de estrategias y tácticas, acerca del hombre nuevo, sobre cómo construir de manera sólida una sociedad más justa, etc. Pero también nos dejó un ejemplo de lucha y de coherencia. El Che es de esos muertos que no paran de nacer. El 17 de octubre es uno de los puntos más altos de movilización de los sectores obreros y populares en nuestro país. Mucha tinta ha corrido analizando las características que tuvo el movimiento que de allí surge. De este espacio queremos destacar, además de la movilización y participación de masas, a toda una camada de dirigentes que se formó a partir de su inserción en el mismo y que fue virando a posiciones más radicalizadas. A esos que, como Gustavo Riarte y John William Cook, abrazaron el camino de la revolución y mantuvieron una conducta. Por último, en octubre de 1983 se produce el fin de la dictadura. Una dictadura que, como dijo Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, fue responsable de las atrocidades más grandes de nuestra historia, con el objeto de llevar adelante una política económica de hambre y miseria para las grandes mayorías, concentrando la riqueza en manos de unos pocos. Por desgracia, todas las expectativas que generó la apertura democrática se vieron frustradas con la economía de guerra, el Plan Austral y todo lo que vino después. Hoy más que nunca, tomando las banderas de esa generación que decidió enfrentarse con el poder para transformar la sociedad, es que reivindicamos todas y cada una de las luchas de nuestro pueblo. ¿Por qué otro mundo es posible? Como diría el Che, hasta la victoria siempre. Esto es Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada... Muy buenas tardes, estimados oyentes de la 90.1 FM Moreno. Bienvenidos a la clase, porque desde ahora y hasta las 20 seremos... Compañeros de Clase. Y estos son nuestros teléfonos. Para llamar... Hacelo al 466-6559. Mensajes de texto al 1561-540359. Y por mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ya te doy los avances del día de hoy. En nuestro rincón escolar tenemos la visita de Leonor, la directora de la primaria 56 del barrio Satélite, y también de Tibi, la profesora de teatro, que nos van a contar su experiencia. También tenemos en noticias, como siempre, a Martín y Alejandro, y en las entrevistas notables al economista Vladimir Sabriano, que se va a sumar a nuestra compañera Andrea. Hoy lo volvemos loco, como el martes pasado, a Diego de Cud en la operación. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno, están con nosotros aquí ya Vladimir y Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, el tema de hoy es la Revolución Rusa. Muy bien, creo que me invitaron por eso. Tenían ganas seguramente de charlar sobre la Revolución. Sí, la Revolución Rusa, que fue en octubre, pero fue en noviembre. Exactamente. Es casi como una pregunta con doble intención. Hacer la pregunta de cuál es la revolución que se realizó en octubre y que se festeja en noviembre. O sea, y tiene esa particularidad porque por el cambio del calendario que se produjo del calendario juliano al calendario gregoriano después de la revolución. O sea que incluso ahora, cuando uno lee los libros, están las dos fechas y le puede causar algún problema de comprensión las fechas de los hechos históricos, especialmente de la Revolución de 1905 o de la Primera Revolución de Febrero, que se realizó con el calendario juliano, digamos. ¿Y cuál te parece a vos que es la enseñanza más importante que nos deja la Revolución Rusa? Para mí es una gran experiencia histórica. La Revolución Rusa duró, digamos, 70 años. Algunos dicen, especialmente un historiador inglés, Hobsbawm, dice que el siglo finalizó antes, el siglo XX, finalizó antes, y él marca la finalización del siglo con la derrota, con la caída de la Unión Soviética, digamos, en 1989 o 1990. La Revolución Rusa, sí, es súper importante en la historia de la humanidad y seguramente será cada vez más importante porque marca una serie de hechos, especialmente la participación de un partido organizado, el Partido Bolchevique. De paso, vamos a explicar lo que es bolchevique y menchevique. El Partido Comunista Ruso se origina en el Partido Socialdemócrata Ruso. Entonces había una gran polémica, muchas ideologías distintas, personalidades distintas, y en el mismo comité central del partido nunca existieron líneas fijas, líneas únicas, sino que habían como grupos que tenían algunos más a la izquierda, otro más a la centroderecha. O sea, es casi como ahora. Era como un conglomerado de grupos. Exactamente. Entonces, en una de las reuniones del Comité Central, el partido que se iba a formar después, el Partido Bolchevique, el grupo de Lenin y sus partidarios, digamos, los partidarios de Lenin era en ese entonces, bueno, el mismo Lenin, Stalin, Trotsky, Sviatoslav, Dzerzhinsky, una serie de grandes revolucionarios de la época que no tenían la mayoría en el partido, siempre lucharon por esa mayoría, y en una reunión del Comité Central obtuvieron esa mayoría, y la palabra mayoría en ruso es bolshinstvo, o sea, bolchevique quedó en la historia como partido bolchevique, y los que perdieron la votación quedaron como mencheviques y, digamos, como minoría. Ellos integraban el partido, ambas agrupaciones integraron el partido hasta, digamos, hasta la Revolución Rusa, incluso algunos años después, en donde ya el enfrentamiento fue feroz, terrible, y hubieron incluso fusilamientos, de los que podremos hablar después, digamos. Pero esa es el origen de la palabra bolchevique y menchevique. Y quedó en la historia lo de bolchevique, el partido bolchevique, que significa mayoría simplemente, no es una definición ideológica. Ahora, en los hechos, esa mayoría que en algún momento tuvo en el Comité Central, Lenin se va al exilio, y en la Revolución de Febrero los bolcheviques son minoría. Exactamente, son minoría total. De hecho, Lenin, cuando vuelve en la estación de Finlandia, en Petrogrado, da un discurso en donde rompe lanzas. Y es un hecho importante en el desarrollo de la revolución, ese discurso. Exactamente. Es como muchos hechos históricos. La dirección del partido siempre estuvo en Europa, digamos, y los acontecimientos de la Revolución de Febrero les tomaron de sorpresa. O sea que es como que a veces ocurre, acá en nuestro país, los acontecimientos de diciembre del 2001 les tomaron de sorpresa a todo el mundo. Había una situación prerrevolucionaria y los partidos no estaban organizados y asistieron casi embobados mirando qué pasaba, digamos. Eso mismo ocurría en esa fecha. Entonces, apresuradamente vuelve Lenin porque vio que era seria la situación y la revolución estaba en marcha directamente. Y es un momento de duda en donde la contrarrevolución se empieza a hacer fuerte, ¿no? Digamos, aparece Kornilov, hay una serie de hechos que hacen que la revolución esté tambaleando. Exactamente. En ese momento, el partido, digamos, estaba en creación, en formación, los soviets. Los soviets, la palabra soviet quiere decir consejo. Es una reunión de delegados o de representantes de distintas agrupaciones políticas o regiones del país. Eso significa soviet. Y es como una cámara de representantes de los revolucionarios, de los obreros, de los marinos, de los militares, de los campesinos. Ahí había una gran lucha política. Trotsky estuvo en la dirección de esa del soviet de Petrogrado y no tenían tampoco mayoría ahí. O sea que hay una cosa interesante en la historia de la Revolución Rusa. Hay una frase que todo el mundo conoce que dicen todo el poder a los soviets. Esa frase, todo el poder a los soviets, era para echarlo a Kerensky, al grupo que estaba en el poder de la Revolución de Febrero, y que pase el gobierno al soviet. Pero la ductilidad de Lenin y del Partido Bolchevique se nota en el hecho de que cuando perdían la mayoría en el soviet, entonces Lenin o el partido retiraba la consigna. Es un plato. Hubieron meses donde no lucharon por todo el poder de los soviets porque tenían minoría en el soviet, entonces la retiraban, y cuando volvían a ganar en las elecciones la traían de nuevo a la consigna esa. Para los que recién nos están sintonizando, les decimos que estamos entrevistando al economista Vladimir Cebriano. Bueno, y se encuentran en Rusia, un país atrasado, con una situación en donde se puede tomar el poder, y cualquier revolucionario, cuando se puede tomar el poder, lo que hace es tomarlo, digamos. Así es, sí. Rusia tiene la característica, estaba saliendo de un sistema feudal, incluso como en economía se suele decir que una gran sociedad o un gran país o un país muy grande tiene distintos modos de producción simultáneamente. Uh-huh. O sea que hay zonas, digamos, en donde existe todavía feudalismo, ahí estaban los siervos, sí, los feudales, digamos, a pesar de que ya se había hecho una revolución antes, digamos, con la caída del zar. Pero tiene la particularidad Rusia de que tenía ciudades con gran concentración de obreros. O sea que existía un incipiente capitalismo, un desarrollo capitalista en Rusia, con fábricas de más de 3.000 obreros. Y justamente, es casi una casualidad histórica, que la revolución de febrero se inició por las obreras textiles de la fábrica textil más importante de Petrogrado. O sea que esa revolución nace con un movimiento huelguístico de las mujeres obreras textiles. Es un hermoso dato. Sobre esto habla Trotsky en su libro. Hablando de libros, los libros sobre la Revolución de Octubre, uno de los más importantes es el que ya nombraron ustedes, 10 días que conmovieron al mundo, de John Reed, que era un periodista norteamericano, comunista él también, norteamericano, que estuvo en la Revolución Mexicana y después estuvo en la Revolución Rusa. Tiene la gran suerte de haber estado en dos revoluciones y tiene ese libro, 10 días que conmovieron al mundo, que es impresionante como visión de lo que estaba pasando en esos momentos, digamos. Ese es un libro que hay que leerlo. Una descripción muy pormenorizada y muy clara de la situación política de ese momento. Exactamente. John Reed posteriormente regresó a Estados Unidos, etcétera. después volvió a Rusia, era muy amigo de todos los dirigentes del partido bolchevique, digamos. Y está enterrado en las murallas del Kremlin. Eso iba a decir, está enterrado en las murallas del Kremlin. Hay muy pocos extranjeros ahí, puede ser que sea el único extranjero enterrado en las murallas del Kremlin. Hasta ahora está, no lo sacaron. Yo estuve hace 4 años ahí y fui a visitarlo. Fui a ver si estaba la tumba, digamos. Ahí está la inscripción de él al costado de la muralla. Existe todavía, digamos, así como sigue el mausoleo Lenin, sigue estando, a pesar de que hay una gran cantidad de gente que lo quiere sacar, digamos, pero no. Sí, seguramente actualmente también hay muchos que quieren dejarlo. Digo, me parece que hay todo un movimiento en los países, los que eran los países del este, del bloque socialista, en donde si bien había un desencanto muy grande en relación a todo lo que fue la burocratización y el proceso más autoritario en el que viró la revolución, hay gente que empezó a ver que en realidad la salida no era volver atrás, digamos, ¿no? Que fue lo que hicieron. Yo te quería preguntar, en el momento en que se da la Revolución de Octubre, en realidad los marxistas, los grandes teóricos del marxismo, no habían previsto la revolución en un país débil. En realidad, los revolucionarios rusos, se ve en sus escritos, en sus intervenciones, que hacen la revolución esperando que la revolución estalle en Alemania, fundamentalmente, pero esperaban que estallara en los países más avanzados del capitalismo. Esto fue un problema para ellos. Así es. Es un clásico del marxismo, digamos, la idea de Marx, de que las revoluciones se dan con el gran desarrollo de las fuerzas productivas y que el capitalismo tiene que llegar a un nivel determinado de producción y de productividad del trabajo y que obstaculicen el mayor desarrollo. Entonces ahí se da el rompimiento y la revolución. Por lo tanto, él decía que la revolución se debería ocurrir en Alemania, en Inglaterra, en Francia o en Italia. Jamás pensó en Rusia, digamos, el mismo Marx jamás pensó en Rusia. Lenin, en cambio, bueno, Lenin habló de que la cadena se corta por lo más delgado, en el sentido de que podía ser dentro de la cadena de países dominados por el imperio o por el gran capital, se podía cortar en un estado menos desarrollado como el caso de Rusia. Pero aclaro que las revoluciones se desarrollan en los grandes centros urbanos, o sea, es como que si la revolución se hace acá en la Argentina, en Jujuy, en Formosa, en Las Lomitas o en las ciudades alejadas, es como que van a recibir la noticia simplemente y van a recibir un telegrama seguramente. Eso también pasa en Rusia. La gran conmoción social se da en Petrogrado y posteriormente en Moscú, más en Petrogrado que en Moscú, con gran apoyo de las fuerzas militares, de los marinos, de los soldados. Hay que acordarse que estaban en guerra, o sea que había una guerra feroz y que esa consigna de los bolcheviques de paz, pan y trabajo, digamos, encarnó en las masas y en los obreros y en los soldados que directamente apoyaban a la revolución, apoyaban al Soviet. O sea que esa revolución se hizo con la participación de los militares. Ahí hay toda una gran discusión teórica sobre el tema de qué hacer, digamos, conseguir el apoyo de los militares o pelear contra los militares. Hay una polémica que viene desde hace décadas con respecto a eso, con el tema del foco, del Che o de las luchas de liberación propias, digamos, de los chinos, por ejemplo, también. Seguramente dependerá también de las condiciones históricas en las que surgieron esas fuerzas armadas, no es lo mismo las fuerzas armadas en la Argentina, en Venezuela o en otros países. Yo te quería preguntar, en esos tiempos de la revolución triunfa, es un tiempo de muchos debates, de mucha discusión, los soviets eran lugares donde había mucho debate. ¿Cómo es el proceso por el que después esos debates se empiezan a perder, se empiezan a callar y empieza a imponerse el error más grande que tuvo el movimiento comunista internacional, que fue el estalinismo y todo eso? Sí, o el Partido Único. Hasta ahora hay mucha discusión sobre eso. Es cierto, había muchos debates, el mismo Soviet, en el Soviet, en las fábricas, estaban los mencheviques, los anarquistas, había una gran cantidad de anarquistas que estuvieron a favor de la revolución, digamos, que participaban activamente, que estaban en contra de los bolcheviques, que después fueron diezmados. Precisamente cuando triunfa la línea dura del partido bolchevique, de Lenin, Stalin, Trotsky, comienzan ellos a imponer sus ideas y comienza la dictadura del proletariado, digamos, en forma férrea. El mismo John Reed cuenta de fusilamientos, incluso dentro de las mismas fuerzas. El mismo Trotsky cuenta de una experiencia cuando él manda fusilar a comisarios del partido que estaban al lado de oficiales zaristas en el Ejército Rojo. Ellos crearon la figura del comisario político, porque eran oficiales zaristas lo que estaban al frente. Entonces Trotsky, que comandaba el Ejército Rojo, al tener algún tipo de problema político, actuaba con mano férrea también, mandó a fusilar a algunos comisarios del Partido Bolchevique, con lo cual tuvo una gran oposición y tuvo que ir Trotsky a pedirle a Lenin que le haga una nota, una declaración, diciendo: estoy de acuerdo con todas las medidas que toma el camarada Trotsky, firmado en blanco, firmado por Lenin. O sea que era muy fuerte. Son épocas de grandes luchas, seguramente también de errores o de muertes inocentes, digamos. Pero bueno, así son las revoluciones. Vladimir, para ir cerrando por hoy, ¿vas a venir otra vez a charlar con nosotros, seguir este tema? Particularmente a mí me apasiona. ¿Cuál te parece a vos que es el saldo, lo más importante que tendríamos que mirar los revolucionarios actualmente en relación a la Revolución Rusa? Bueno, ellos en un momento, ellos tuvieron unidad al principio y después se separaron. Y nosotros es como que nos separamos antes y estamos en busca de la unidad, digamos. Hay como una contradicción en ese sentido. Yo veo con dolor eso, veo con dolor la falta de apertura mental para unir a todas las fuerzas de izquierda y llegar a... Tenemos que organizar algo grande, ¿no? Con grupos separados no podremos hacer absolutamente nada, digamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Esta es la 90.1 FM Moreno. Yeah.

la canción de los partisanos cantada por el coro del ejército ruso, el ejército rojo. Para mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Y ahora, fuera de programa, queremos dedicarle y desearle un feliz cumpleaños a Maxi y a Celia, que está acá al lado mío, que hoy cumplen años. Muchas gracias, y Maxi también para vos que estás acá acompañándonos. ¿Qué tal, compañeros de clase? ¿Qué tal, Martín? Estamos acá para tratar de resumir en pocas palabras el enorme contenido de noticias que tenemos preparado para hoy. Vamos a empezar, obviamente, con la situación en la República Hermana del Uruguay. Allí, como ustedes saben, se fueron a las urnas y el Frente Amplio, si bien ganó las elecciones, no pudo lograr la cantidad necesaria para que no hubiera balotaje a fines del mes de noviembre, si exactamente el 29 de noviembre. Tendrán que enfrentarse nuevamente ahora el Frente Amplio con la derecha unificada. Y en realidad, lo mismo, casi exactamente lo mismo, ocurrió con el famoso rechazo de la ley de caducidad. Esta ley de caducidad, que excluye textualmente desaparición de personas y robo de niños, fue en realidad rechazada por el 53% de los votos. Es decir, según la mecánica de esta elección, solamente estaba la boleta que apoyaba esta ley de caducidad, que tuvo el 47% o el 48% en algunos casos. Por lo que evidentemente la situación es muy parecida en este sentido a la de Chile en 1973. El país está dividido en dos. Tenemos que hablar también de los famosos juicios por los derechos humanos. El ex general Menéndez, el conocido carnicero de Córdoba, fue nuevamente procesado por la Justicia Federal de Córdoba por diversos delitos: desaparición seguida de muerte, torturas efectuadas en dependencias del tercer cuerpo de ejército. Esta formal acusación la hicieron los tribunales federales en el día de ayer, 26 de octubre. Y por otra parte, fíjense ustedes qué curioso, el ex general Jorge Carlos Olivera Robere y el ex coronel Menéndez, que eran los ayudantes del general Suárez Mason en el primer cuerpo de ejército, fueron condenados a reclusión perpetua, pero están libres. Están libres porque la Cámara de Casación Penal debe confirmar la sentencia. Los otros tres militares que están acusados y probada su participación en hechos aberrantes de los derechos humanos, se encuentran absueltos de toda culpa y cargo, y todos ellos están excarcelados. Por otra parte, los 8 policías implicados en el caso Luciano Arruga fueron reincorporados, así como usted lo escucha, fueron reincorporados a la unidad policial de Lomas del Mirador. En realidad, la justicia, que nosotros habíamos tenido alguna esperanza en esta justicia burguesa, en realidad nos demuestra que es todo exactamente igual a pesar de las diferencias que podemos tener de forma. Tenemos un dato realmente curioso. Parte de los trabajadores del diario Clarín y La Nación se manifestaron en contra de la ley de medios. Nosotros reconocemos que debemos un programa, seguramente, o una explicación mucho más acabada sobre la ley de medios, pero en realidad tenemos en cuenta que esa exposición o esa aclaración no la hemos hecho, pero sí es evidente que en Clarín y en La Nación, con sus trabajadores, está pasando algo. Y también tenemos el dato que 600.000 lectores durante el mes de octubre dejaron de consumir las mentiras del diario Clarín. Un Buenas tardes a todos. Bueno, en las noticias no podíamos dejar de mencionar la situación conflictiva que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires con los empleados estatales. Esta semana y semanas anteriores vienen parando los trabajadores de la Asociación Trabajador del Estado, los afiliados de la CICOP, que son los médicos, los judiciales, docentes, y esta semana no podía ser diferente. El colorario esta semana en esta lucha estatal se va a dar el día jueves con una movilización a La Plata. Pero más allá de esto, queríamos comentar que este mismo conflicto con los estatales se vive en la zona con gran intensidad. En el día lunes 26 de octubre se realizó una asamblea de trabajadores en el Hospital de Moreno. En la misma se debatió acerca de la grave situación que afecta a los trabajadores de nuestro hospital, a la falta de respuestas de las autoridades, tanto de la dirección, de las autoridades provinciales, municipales, como del Ministerio de Trabajo y de Salud. En esa asamblea se discutió cómo seguir adelante un plan de lucha progresivo, planteando de que los paros tenían ciertas limitaciones y que a partir de este momento empiezan a agudizar su plan de lucha en reclamo y exigiendo una respuesta real. Para esto van a convocar para el día 3 de noviembre a una conferencia de prensa en el hospital, pero ya mencionando que el día jueves 5 llamarán a un paro total en el hospital con 2 horas de bloqueos de las guardias. Los trabajadores del hospital están planteando que el hospital se transformó en los últimos años en una sala de emergencia, ya que el 80% de la atención corresponde a las guardias. Bueno, y ligado al conflicto de los hospitales, queremos también mencionar que en este momento el Hospital Arcades de San Miguel se encuentra en paro por tiempo indeterminado. Hay un gran número de profesionales que quieren ser trasladados del hospital a las salitas. Esto es un proceso que aparentemente se viene dando en toda la provincia de Buenos Aires, de vaciar los hospitales y que desaparezcan. Bueno, ya para terminar con las noticias, queríamos hacer algunas invitaciones. Que el miércoles 28 a las 9 horas en el auditorio de la sede de Ramos Mejía de la Facultad de Ciencias Sociales, con motivo a 30 años de la victoria sandinista, se hará una charla cuya consigna es Nicaragua, la revolución olvidada. Las preguntas que guiarán esta charla tienen que ver con revolución popular o revolución socialista, qué queda hoy de aquel Frente Sandinista de Liberación, cuál fue la participación argentina en aquella guerrilla. ¿Es el actual gobierno de Daniel Ortega un gobierno de izquierda revolucionario? Para esto hay 2 panelistas invitados: Nora Ciapone, militante socialista que participó de la Brigada Simón Bolívar contra la dictadura de Somoza en Nicaragua, y Mónica López Baltodano, militante nicaragüense del rescate del sandinismo. Y bueno, y la última invitación que nos hicieron llegar es que el día viernes 30 de este mes, digamos, a las 17:30 horas en Braille 470, esto es en Merlo, el Centro Cultural Patas Arribas va a llevar adelante un video debate sobre la construcción sindical, donde se proyectarán cortos sobre la lucha de los trabajadores del subte, que participarán de esta charla. Así que bueno, quedan invitados a esta charla el viernes 30 a las 19:30 horas. Terminada esta charla, a estos compañeros los invitamos a que vengan a la fiesta de la FM Moreno. Hasta la semana que viene. Pedimos, compañeros de clase, y les recordamos que en este mes pletórico de acontecimientos, como ocurrió y como ya aclaró Marcelo en esa editorial que leyó con tanta claridad, el día 24 de octubre de 1929 se produjo el quiebre de la Bolsa de Nueva York y ahí empezaba esa gran crisis que acá se conoció como la crisis del 30, que fue el origen de tantos hechos de la lucha de clases. Será hasta el martes, compañeros de clase, gracias. Bueno, muchas gracias. Y te decimos algo para agendar un programa especial sobre Gatillo Fácil para el 10 de noviembre, el martes 10, y el martes 17 un programa especial sobre salud. Marcelo también tiene algo para decirte para que agendes. Sí, en relación con los temas que venimos tratando en los programas, recomendar algunos libros y algunas películas. En relación con la conquista y el saqueo de América, no podemos dejar de leer un clásico que es Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Y en relación con la Revolución de Octubre, ya nombramos varias veces el libro de John Reed, 10 días que conmovieron al mundo. Hay una película filmada basada en ese libro que se llama Reds, que está bastante bien, a pesar de ser de Hollywood, respeta bastante el libro. Y las películas de Sergei Eisenstein, creo que lo dije bien, El acorazado Potemkin, que habla de la revolución de 1905 en Rusia, que fue una experiencia previa, y Octubre, que es imperdible, ¿sí? Esto es Compañeros de Clase, y vamos ahora a un tema musical. Vamos a escuchar El Credo, por Teresa Parodi. Hermano, que me digas puedo con las mismas ganas que lo digo yo. Necesito, hermano, que nos encontremos en una mirada, en una canción. Y creo en vos y en mí, en mí, en vos. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Bueno, y llegamos a nuestro rincón escolar. Tenemos acá la compañía de Leonor, la directora de la escuela primaria número 56 de Barrio Satélite, y Tibi, que es profesora de teatro. Hace un ratito Leonor nos decía que es una escuela donde no hay grados con artística, sino es una escuela con artística. Esto es porque el proyecto tiene que ver con esta área, ¿no? A ver cómo nos cuentan un poco de qué se trata esto. Bueno, nosotros hace ya un tiempo que venimos sintiendo como comunidad pedagógica que el arte sana y que el arte nos da una posibilidad creadora que no lo da ninguna otra vertiente dentro de la escuela. Entonces empezamos a darnos cuenta que los lenguajes artísticos no son privados de un salón o de un grupo o de un ciclo, sino que tiene que ver con que debemos pasar, abordar y poder enriquecernos con esos lenguajes de manera global, ¿no? Entonces trabajamos mucho la idea de la clase pública en el área de artística, que ahora Tibi, que por ahí es la que va como acompañando este proceso, nos cuenta, ¿no? ¿Qué tal, Tibi? ¿Solamente hay profesoras de teatro en la escuela o hay de otros lenguajes artísticos? No, en la escuela hay, bueno, la más vieja soy yo, es teatro. Hay otra profesora de teatro que es Eliana, hay un profesor de música, un profesor de danza y dos profesoras de plástica. Igual, lo que yo quería agregar era que esto que estamos contando hoy es un proceso de trabajo de muchos años, ¿no? Como que la clase pública hoy con Leonor haciendo memoria, pensábamos de que surge a partir de un momento donde empezamos a trabajar con otra profesora, con Carla, la profesora de plástica, con otros sextos, y decíamos, bueno, pensemos al profesor de artística no como el docente de un grado, sino como el profesor de artística de la institución, ¿no? Nos costó un poco incorporarlo, pero bueno, en el 2009, en realidad a fines del 2008 empezamos con nuestra primer clase pública, que fue preparar todo el alumnado, ¿no? Todo el alumnado del turno, viendo una clase. Tratamos de que sea audiovisual, que no sea algo, no es una clase donde alguien habla expositiva y es reaburrida, sino que damos una clase, algunas veces con alguna música, con algún video, con algún corto, según lo que nosotros nos parezca que tenemos que trabajar en ese momento, ¿no? A ver, pero para tratar de imaginarnos bien cómo es, ¿trabajan en el patio con todos los chicos de la escuela? ¿Se dividen por grupos independientemente del grado? ¿Cómo se organizan? Lo que este año arrancamos, por ejemplo, con el Día de la Mujer, y bueno, los profesores de artísticas nos reunimos en nuestro horario de trabajo. Nos costó otra cosa, por ejemplo, que hubo que esforzarse en estos años, es que todos los profesores de artísticas podamos cruzarnos en la semana, ¿no? Como que nos tenemos que conocer para poder hacer esto. Entonces, nos encontramos para armar esta clase donde todos los profesores estuvimos presentes, y donde, bueno, nos encontramos en el Zoom, en un espacio grande que hay en la escuela, y bueno, micrófono, un cañón, conseguimos un proyector, y bueno, vamos dando una clase, bueno, qué sé yo, en el Día de la Mujer hablamos sobre la lucha de mujeres de Estados Unidos, de las textiles, de las fábricas textiles. Pasamos a hablar de las artistas mujeres de toda Latinoamérica. Hablamos de la mujer, una de las primeras maestras de Moreno, donde la escuela lleva ese nombre. Y hablamos de Mirta Siri, que fue la primera directora de nuestra escuela, ¿no? Como de lo más macro a lo más significativo de nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo encuentran ustedes que repercute esto en los chicos? ¿Qué notan algún cambio, alguna forma de vincularse distinta con los docentes? Nosotros este año se implementó este paso, digamos, de las clases públicas, pero en lo previo, el año pasado, por ejemplo, y el anterior, tuvimos diferentes y variados espectáculos en la escuela de todos los lenguajes y espectáculos de mucha calidad. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el arte debe ser público y es un derecho, o sea que los pibes tienen que llegar al arte sintiendo que es un derecho. Lo que sentimos hoy con los chicos en los distintos grupos, sobre todo con los más grandes que han pasado más tiempo haciendo camino en esta experiencia, es que sienten eso, o sea que toda posibilidad que se abra en el distrito, toda posibilidad que se abra hacia adentro de nuestra escuela, es una posibilidad de ejercer un derecho, que es sensibilizarse y crear a través de todo lo que viene siendo contenido artístico, y que tenemos este gran privilegio de que nuestra escuela sea una escuela abierta y una puerta abierta a la creación, ¿no? Entonces, una de las cosas que por ahí vemos con más fuerza es esto, reconocer que el arte es un derecho. Y sobre todo reconocer que a través del arte también podemos ir educando y sensibilizando nuestras miradas, que empiezan a ser múltiples, ¿no?, a partir de esta experiencia. ¿En estas clases públicas participan solo los alumnos o también convocan a los padres? Hay clases públicas que tuvieron la participación de los padres y hay clases públicas que fueron para nuestros alumnos, y con ciertas presencias y ciertas visitas que las fueron enriqueciendo. Por ejemplo, la del Día del Trabajo, tuvimos cercanos a dos personas que trabajan en la experiencia de la recuperación de un frigorífico en La Matanza, que se llama La Foresta, y ellos vinieron a hacer el aporte de lo que significa hoy esta categoría de seguir siendo trabajadores en la realidad argentina, ¿no? Por ahí depende del eje que trabajemos, es la invitación que vamos abriendo, digamos. Pero la idea es que de a poquito vayamos como incorporando todo lo que es la comunidad pedagógica, ¿no? Y que esa comunidad no sea solamente testigo, sino sea protagonista, ¿no? ¿El resto de los docentes que no son de artística participan, enganchan, colaboran? ¿Cómo es? Algunos se enojan porque la realidad es que las horas de artística tienen mucho que ver con las horas libres, ¿no? Entonces, que ya no dejen de ser horas libres para hacer obras de horas de creación conjunta es un laburo que lleva tiempo. Pero bueno, es el camino que nosotros... Es la impronta de la escuela y a veces, aunque parezca autoritario, esa impronta costó mucho camino y mucho tiempo construirla. Entonces, o te venís sumando y aportás tu creación y tu singularidad, o te vas yendo también, ¿no? Esta es una cuestión por ahí dura, pero que a un proceso que lleva mucho tiempo y mucho trabajo es muy difícil sumar la negativa, ¿no? El arte es positivo, ¿no? Sí, es posible que haya algunos docentes que se vayan sumando y otros que directamente, decididamente, no quieran sumarse. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es la relación? Le preguntamos a Tibia ahora, con los compañeros. ¿Protestan? ¿Se quejan? ¿Ayudan? Y a mí me parece que este es el desafío, ¿no? Me parece que si vamos a pretender encontrar siempre un grupo de trabajo donde todos hagamos lo mismo, es medio complicado. Me parece que el ámbito educativo tiene esto que pasa en todos los ámbitos, donde es difícil construir en grupo. Pero bueno, también lo cierto es que hay una construcción, hay mucha energía, hay mucha gente que hace muchos años que está trabajando. Y bueno, y hay la verdad que hay como... La producción es tan fuerte como que uno tampoco la puede negar, ¿no? Como que es una realidad también de que hay personas que tenemos ganas de que nuestro espacio de trabajo sea un espacio de disfrute. Si los adultos lo podemos lograr, nuestros alumnos también, ¿no? Y esto me parece que es un tema hoy hacerlo, pero nos parece que eso es básico, ¿no? Si no podemos construir eso de los adultos, que nos queda para nuestros alumnos, ¿no? Sí. Algo, se nos va terminando el programa, algo que quieran agregar, que les parezca importante destacar. Por ahí una cosa importante que tiene este momento del proyecto es que a partir de ir generándolo nos dimos cuenta que teníamos que generarnos también posibilidades de sistematización. Entonces, todo lo que es videos, lo que es cortos, lo que es murales, los que son marcas de nuestro camino, las vamos como tratando de generar con mucho cuidado y mucho detenimiento. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros somos una comunidad muy sufrida y muy propia de la realidad que vivimos. Entonces, entendemos y estamos como enamorados de la posibilidad de que el arte nos sane, nos cure, nos celebre, ¿eh? Entonces esta es la idea dentro de la escuela, poder celebrarnos artísticamente. Bueno, muchas gracias. Yo, para destacar, me parece que toda esta experiencia y otras que fuimos contando en este programa, que vinieron los actores principales a contarnos, tienen, como decía, por ahí a mí me gusta encontrar los ejes conductores. Tienen algunos ejes. Uno es el tema de las producciones colectivas. Digo, un docente solo es muy difícil que pueda llevar adelante un proyecto. No es imposible, pero se hace mucho más difícil. En cambio, cuando empezamos a juntarnos con el otro, a reconocernos en el otro, a poder poner en claro qué pensamos, qué queremos, a que la escuela sea un lugar de encuentro para los compañeros docentes, para los compañeros de clase, se hace un trabajo mucho más rico y mucho más fértil. Y la otra cuestión, el otro eje que uno podría encontrar, que me parece que acá también está presente, es el tema del contenido, de la necesidad de centrarnos en los aprendizajes de los chicos. En este caso, desde los distintos lenguajes artísticos. En otro caso, podrá ser a partir de lo que es la solidaridad y el poder armarse para llevar una ayuda o lo que uno pueda acercar a una escuela de frontera, o